una fiesta muy original, porque era el cumpleaños de Tito el Delfín. Todos sus amiguitos decidieron ir con una coronita de una mocarrita. Con ropa de soldado se presentó el Dorado, vestido como un rey, se llevó el pejerrey, la torta de jamón la llevó el camarón. ¡Vámonos! Cumplas feliz, amiguito del fin. Levantemos las copas y hagamos chin-chin. Que los cumplas feliz, amiguito del fin. Levantemos las copas y hagamos chin-chin. Las copas y hagamos chin chin, que los cumplas feliz, amiguito del fin. Levantemos las copas y hagamos chin chin. ¡Bye, bye! ¡Oh!